cadera tampoco falla. Y ese toro muerto allí se quedó, pero sin orea. Y esperando estaba el torero para la vuelta al ruedo a la murilla, que no aparecía para llevarse al toro. ¿Por qué motivo no se lo lleva si ya la ha matado? Porque al antitaurino ahora es el anillao. Yo soy antitaurino, subo para la plaza, no me gustan los toros, yo saco la pancarta. La tortura no es cultura, lo que es una tortura es que te la chicharrona. Llegues a la barra y no haya medio ni nada. Picoletos estaban multando a diestro y siniestro. Ahí se cargaron a los que pasaba de 70. Menos mal que yo, que no días atrás, ni solo 30. Todo el que pasaba le echaba la foto, cogiendo la curva a 100 por hora. Iban como locos, ni uno se libraba. Qué suerte tuve, que pasé ese día. Iba muy tranquilo, porque me cogió mitad del pelusa con su espino. Yo soy antitaurino, subo para la plaza, no me gusta la tortura, yo saco la pancarta, la tortura.